Bueno, tenemos que agradecer, como decíamos en el arranque del programa, a Emiliano del Canal 15, que nos mandó los audios de la cobertura que realizó sobre la Comisión de Salud. Un taller de salud de la Unidad Popular, donde hablaron varios compañeros vinculados a la salud, a la actividad, tanto médica como a nivel de enfermería. Señalaban que había gente que nunca militó, que no es que fueron porque son militantes. Exacto. Fueron y que hicieron aportes muy buenos a los temas de salud, reiterando esa buena participación que logran allí en la zona de la costa. Pero bueno, vamos a escuchar la presentación primero que hace Emiliano y luego algunos fragmentos de los audios que él mismo estuvo recabando y enviándonos para poder utilizar. Buen día, el sábado 25 de enero en el local de Unidad Popular en Costa 1, Yanatacio y Tuyutí, se realizó uno de los talleres que se van a seguir realizando a lo largo del año con la temática salud, un derecho de todos. Hablaron en ese taller la doctora Carmen Carrero y la enfermera, auxiliar de enfermería, Laura Gularte. En el caso de Carmen se explicó un poco qué es el Sistema Nacional Integrado de Salud, cómo funciona y finalmente a quién termina favoreciendo. En el caso, bueno, y también habló un poco del tema medicamentos de alto costo y lo que tiene que pasar hoy la gente para poder conseguirlos en caso de que no llegue a pagar el costo del medicamento, que es la mayoría de los casos. En el caso de Laura Gularte, habló un poco sobre el tema de reivindicaciones que tienen los enfermeros, como por ejemplo la diferencia salarial que tienen con otros auxiliares de enfermería que hacen el mismo trabajo y que cobran muchas veces un sueldo mucho mayor. También de ese taller salieron propuestas, que fue al final del taller lo que se conversó entre todos las personas que asistieron al mismo, en el que obviamente se propone eliminar las tercerizaciones en el sistema de salud, en el que se propone eliminar las privatizaciones en el sistema de salud y ir camino hacia empezar a construir un camino hacia un sistema único, estatal, público y gratuito de salud, obviamente también siguiendo con lo que es el programa de la Unidad Popular. Estos cursos van a continuar a lo largo de los próximos meses. En febrero habrá otro curso sobre salud y en el mes de marzo sobre medio ambiente. Todo eso allí en el local de Unidad Popular en Costa 1. Cuando tengamos más información, se las estaremos pasando. Muchas gracias. Que cubre el déficit entre el ingreso y el egreso del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es más o menos el 16-17%, con las cápitas y con todo eso, igual tiene un déficit que lo cubre el Estado con rentas generales, que ronda, los números es para tener una idea, no son exactos, pero alrededor de 377 millones de dólares por año. A partir del 2012 también se hace una sobrecuota de inversión que es para usarlo en infraestructura, dado que aumentó el número de los usuarios de cada prestador, para hacer obras, para la historia de clínica electrónica, para mejorar la planta física, la emergencia, esas cosas. Hay también un pago por metas asistenciales, que es también una forma de control de calidad, que yo estoy diciendo lo que es, no estoy haciendo ningún juicio, ¿no? Eso es por la CEMS. El pago por cumplimiento de metas asistenciales que las mutualistas hacen, llenan un formulario, diciendo si cumplieron las metas asistenciales, que por ejemplo puede llegar a ser que el recién nacido en el primer mes controle dos veces, cuántos controles tiene que tener el primer año, los 5 primeros años, las embarazadas, determinadas, exámenes que hay que pedir a determinadas edades, determinadas exámenes o controles, que la forma de controlarlo es que la mutualista llene un formulario y diga si lo hizo o no, y si cumple con las metas recibe un incentivo económico. Si no lo cumple o no lo hace, simplemente no recibe el incentivo económico. Las IAM también tienen ingresos por la venta de servicios a ACE. ACE es sabido que compra servicios como camas de CTI o a determinadas mutualistas, pagando muy altos costos por ese tema, ¿no? Creo que alrededor en el 2015 más o menos se contrataron 2.700 camas y el costo fue más de 19 millones de dólares, que creo que da para ser algún CTI, ¿no? Después, el prestador público es ACE, el único prestador y el que tiene mayor número de usuarios, no como todas las mutualistas juntas, pero es el mayor prestador. Y el Ministerio de Salud Pública se separó de ACE y quedó como policía sanitaria, o como rector y control, de controlar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud, supuestamente la calidad, la equidad, la accesibilidad, todas esas cosas. El JUNASA es Junta Nacional de Salud, es quien administra el fondo y controla el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es un organismo desconcentrado, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Tiene una secretaría general, el presidente es un economista, tiene además un representante del Ministerio de Salud Pública, otro del Ministerio de Economía y Finanzas, otro del BPS, otro de los trabajadores y otro representante de los usuarios. El de los usuarios cambia cada 5 meses. Y el control de calidad que se hace a través de las metas asistenciales. Llevamos 12 años de Sistema Nacional Integrado de Salud. A veces cuando hablas con gente te dice, bueno, algo bueno hay, algo cambió. Bueno, el trabajador elige, entre comillas, porque en realidad sí puede pagar los tickets, ¿no? Pero elige su prestador que lo acepta aún con enfermedades previas, que antes había que hacer una declaración jurada de que no tenías enfermedades previas para que te aceptara una mutualista, ¿no? Bueno, ahora no se puede rechazar. Al haber aumentado el presupuesto se lograron avances en infraestructura, pero no sabemos a qué costo, porque cada prestador de salud hace la obra que quiere hacer, le pasa el presupuesto, se lo aceptan, pero fue lo más económico, fue lo más adecuado. Tenemos hasta salas VIPs, ¿no? Una cosa muy buena es la historia clínica electrónica, pero todavía no existe una historia única que en cualquier en cualquier lugar pueda ser fácilmente leída. Y uno lo que ve es que a todos lados que se va, se piden fotocopias todavía, ¿no? Traiga la fotocopia de esto. En cuanto a los laudos, se aumentaron algunos sueldos médicos, pero son muy dispares los sueldos que hay, ¿no? En el sistema de salud. Por ejemplo, los administrativos o los auxiliares de enfermería, tienen sueldos muy bajos, y un gerente, por ejemplo, puede ganar 1.000.000 pesos, o sea, puede ir de 15.000 pesos a 1.000.000 pesos, ¿no? Y después, el otro tema es la privatización de la salud, en el sentido de que se benefició a empresas privadas y como que es, se deja caer el sistema público, se cierran servicios, como pasó el filtro, el Canzani, acá Monterrey, el tema de las empresas médicas, ¿no? Las empresas de diagnóstico, las empresas de tratamiento privadas que lucran con el tema de la sangre. El tema de las tercerizaciones, en una de las auditorías que se hicieron a costa de bajos sueldos para los trabajadores y una empresa que sale beneficiada y que generalmente a nivel de ACE y como en las auditorías habrán leído se expoliaban miles y miles de dólares a través de irregularidades administrativas con los servicios de limpieza, de consejería, que eso fue denunciado en la preinvestigadora que se tuvo en el Parlamento el año pasado. Y la mercantilización de la medicina, porque hay quien lucra con la medicina y quien no tiene para pagar determinados tratamientos no los puede recibir. Bueno, ahí estaba parte de lo que decía Carmen Carrero entonces en esta reunión, en este taller sobre salud que se realizó por parte de la Unidad Popular en el local de la Costa, de lo que nos enviaba Emiliano justamente en su cobertura. En este caso vamos a escuchar algo de lo que decía Laura Gularte, también trabajadora de la salud. El audio, van a notar ustedes, está tomado un poquito más lejos, pero bueno, nos parece que igual, por lo menos un fragmento de lo que dice Laura, es importante que podamos compartir con nuestra audiencia. De todos los servicios, de todos los que alguna vez estamos en una policlínica, en un hospital, es la cara que ves ahí, ¿no? El primero. Porque después tenés a los nurses, los licenciados en enfermería, que más bien están dedicados a la parte administrativa y no tanto a la parte asistencial. Hay unos 22.000 auxiliares de enfermería en el país contra unos más o menos 4.000 o 5.000 licenciados. Nos quedamos cortos. ¿3.000 licenciados? Lo que los auxiliares de enfermería están hace un rato largo ya. Hay una ley, la 18.815, que más o menos es desde el 2011. Con un decreto que la regulariza en el 2016, donde dice cuál es la tarea del auxiliar de enfermería y cuál es la tarea del licenciado en enfermería. Dentro de las tareas que, para hacerlo en general, que dice esa ley, el auxiliar de enfermería en este país ahora, con esa ley, está trabajando totalmente ilegal. Todo lo que el auxiliar de enfermería en este país hace, lo tiene prohibido. La ley dice que todas las tareas que yo hago diariamente hace más de 20 años es tarea del licenciado. ¿Está? Eso dice exactamente. Tarea del licenciado de enfermería, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que es lo que hago, que es lo que los auxiliares hacen todos los días. La tarea del auxiliar de enfermería es colaboración y apoyo. ¿Está? Hay una de esas, vieron, como trampitas en todas las leyes donde dice que el licenciado puede derivar o delegar tareas al auxiliar de enfermería. Delegación, sí, pero siempre bajo su supervisión. Entonces nosotros nos seguimos preguntando, ¿cómo 3.000 licenciados pueden supervisar el trabajo de más de 20.000? ¿Cómo los enfermeros que trabajan en las móviles directamente con el médico son supervisados entonces? Bueno, ahí estaba parte entonces de lo que decía Laura Gularte también en este taller de salud.